In 100 places, Detroit is afire. The destroyers striking from as far as 3 miles away from this West Side ghetto, where it all began early this morning with a police raid on an after-hours drinking parlor. In the last 10 minutes, 3 dead bodies have been wheeled down this corridor and into these rooms. Julio de 1967. El largo y caluroso verano del 67 le llamaron a un par de semanas en que cerca de 15 ciudades de Estados Unidos ardieron en llamas de ira popular como reacción a diversos casos de violencia y abuso policial ejecutados particularmente contra la población negra y afrodescendiente de la zona norte del país. More than 200 looters have been arrested so far. You couldn't eat, you couldn't smoke, they wouldn't bring you coffee, cigarettes, they slapped you, called you all different kind of names. En algunas ciudades, como Detroit, el alzamiento se originó a partir de un violento allanamiento a un bar clandestino de la calle 12. En Newark, New Jersey, 2 policías blancos toman detenido a un taxista negro, un abuso recurrente de la ley que obliga a los policías a arrancar de piedrazos y barricadas encendidas por el vecindario. Y así se fueron multiplicando las expresiones de autodefensa contra el racismo institucionalizado en numerosos puntos del mapa durante este largo y caluroso verano del 67. Era la antesala a una nueva década, la acumulación histórica iniciada por los abuelos y abuelas que lucharon contra la segregación racial en escuelas y calles durante los 50 y retomada por la liberación cultural de los años 60. ¿Qué quedó de estos días de furia después del fuego? La llama antirracista adoptó nuevas expresiones y una de ellas, cómo no, tomó el cauce que sus ancestros africanos legaron en el pasado, el espíritu negro del jazz y una discográfica que logró reunir y visibilizar a esa comunidad negra de los 70 que se congregaba contra el racismo y por la revitalización de sus raíces. Se llamó Strata East Records. Y de sus discos nos ocuparemos en esta última transmisión del ciclo cuarentena de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra la Pandemia Capitalista. Atención. Atención. Un virus se expande por el planeta. Un virus se expande por el planeta. Es la pandemia capitalista. Palabras a Destiempo, especial cuarentena, es un ciclo de 4 capítulos de larga extensión, cada uno dedicado a un o un artista o álbum de jazz en particular, como una manera de contrarrestar desde la radio y la cultura el pánico incubado por los medios de comunicación tradicionales durante la cuarentena preventiva frente a la pandemia COVID-19 o coronavirus. Porque no debemos olvidar que el virus más contagioso y letal es la pandemia capitalista y sus consecuencias sociales. Depresión, individualismo, desigualdad, injusticia y opresión. Escuchas a continuación un especial de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra la Pandemia Capitalista. El largo y caluroso verano del 67 no solamente derivó en fuego y enfrentamientos con la policía, así como la rabia unía, también lo hacía la fraternidad entre las comunidades negras y afrodescendientes de los barrios populares. Entre la intensidad de esos días en la ciudad de Detroit, un músico llamado Kenny Cox grababa junto al Contemporary Jazz Quintet y entre ensayos y presentaciones con la escena del jazz contemporáneo, Kenny decide abrir su propio sello discográfico, Strata. Música. un proyecto independiente y autogestionado levantado a pulso para visibilizar y reunir a los músicos negros de los barrios en rebeldía, una especie de movimiento o generación de jazzistas que contaba con cierta identidad colectiva, afinidad por los estilos bebop, soul y spiritual jazz, un importante compromiso político con las raíces africanas de su cultura, un jazz contemporáneo y popular nacido desde la independencia de los grandes sellos, desde los bares y locales de barrio y no de los salones de la burguesía blanca, y quizás más distintivo aún, el carácter colectivo de su música, alejada de las antiguas competencias de talentos al estilo de quien toca mejor o más rápido como lo hacían sus antepasados. Por el contrario, las jam sessions que abren la década de los 70 se tornan más colaborativas, diversas, donde cada nota aporta su acento a la composición y los solos suelen entremezclarse en una espesa experimentación de sonidos ambientales y complejos. Es ese espíritu el que edita la discográfica Strata, con un comienzo underground que lograba grabar apenas 6 álbumes e instalar un estudio de radio buscando transmitir el jazz a la comunidad de Detroit que no contaba con los recursos para asistir a las presentaciones en vivo. Sin embargo, este incipiente proyecto de difusión musical adoptará una nueva faceta cuando el año 1971 otros dos músicos del jazz tomen las riendas del proyecto, el trompetista Charles Tolliver y su camarada del piano Stanley Cowell. Ambos, destacados músicos de la escena jazzera de los 70, refundarán la discográfica con el nombre Strata East Records. En menos de 10 años contarán con al menos 58 discos editados desde el sello, a puro pulso, autogestión y colaboración de la comunidad yacera de los barrios negros de Detroit. Un proyecto que irá más allá de la música y logrará generar una estética que podemos apreciar en las portadas de sus discos, ligada a los conceptos contemporáneos de libertad yacera y reivindicativa de las raíces africanas de sus músicos y músicas. Una estética que logrará identificar el sello africanista y yacero de Strata East Records. De este esfuerzo independiente resultarán las grabaciones de artistas que hasta hoy marcan la pauta del jazz universal, tales como Pharoah Sanders, Mtume Umoja Ensemble, Shamek Farah, Juju, Jane Cortez y Clifford Jordan, entre muchas más. Uno de los discos editados por Strata East fue fundamental para el impulso financiero del sello. Oh, uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. El año 1974 lanzan el álbum Winter in America de Gil Scott-Heron y Brian Jackson, disco que alcanzará el top 10 de álbumes de la época y el top 20 con uno de sus singles, The Battle, con el cual damos inicio a nuestro recorrido por una selección de temas editados por la discográfica Strata East Records en los Estados Unidos de los 70 en este especial cuarentena número 4 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra la Pandemia Capitalista. See that black boy over there running scared. His old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done fond of damn near everything. His old woman waiting for bottom. And don't you think it's a crime when time after time after time people in a bottom. There's people living. Seen a rich man tried to help her. She cussed him out and hit him in the head. Otro disco emblemático en la trayectoria musical del sello Strata East Records será la experiencia sonora del conjunto Mtume Umoja Ensemble con el disco Alkebulan Land of the Blacks, el año 1972, quizás uno de los discos más políticos y militantes del africanismo en la historia de Strata East. Sus integrantes reconocen su obra como Black Music antes que jazz y declaran en el tema introductorio del álbum, que escucharemos a continuación, que su música es un elemento orgánico y funcional en la lucha por la liberación de la raza negra. Del disco Alkebulan Land of the Blacks, del conjunto Mtume Umoja Ensemble, escucharemos a continuación los temas Invocation, que abre el disco, y luego Baba Hengates, en palabras a destiempo. It is with my deepest love and absolute respect that I give praise to my source of inspiration and life. To the Maulana I say, if what we create as disciples of Kawaida, the black ideology of change, brings half as much meaning to your life as the doctrine has brought to ours, then we will be in total harmony with the universal principle of peace. And to the Imamu, I give thanks in bearing witness to the brilliance of your perfected example of work. And I pray that the gift of positive circumstance allows all our beings to touch once again, as the music retained in this album is a humble offering to the unity of the entire black nation and all those who through Kawaita have tasted the nectar of its totality. What you're about to hear is not jazz or some other irrelevant term we allow others to use in defining our creation, but the sounds which are about to saturate your being and sensitize your soul is the continuing process of nationalist consciousness manifesting its message within the context of one of our strongest natural resources, black music. What is represented on these jams is the crystallization of the role of black music as a functional organ in the struggle for national liberation. Dig on the title, Our Cable Line, which means Land of the Blacks, simply illustrating that Land of the Blacks is wherever black people are. Wherever we are is merely a stepping stone to the next level of perfection on the pyramid of our African progress. Our cable line is the unfolding of this progress as music meaning. It is sound feeling or red, black, and green dancing on the rainbow of our unlimited black imagination. As for the more conscious element of the music circle, we must begin to understand it is our responsibility and duty to be in constant search of stronger and better means of amplifying, radiating, and raising the level of consciousness of our people. To say we play black music is an insufficient claim if it is not accompanied by a criteria through which we can measure the degree of effectiveness or ineffectiveness of our end products. We must begin to view our musical compositions as vessels through which concerts become conscious conversation and our records repositories of positive black images. As Maulana teaches, the truth is that which needs to be told, and true creation is that which needs to be created. And what we need to create is black images which speak to and inspire our people. To do this, we must always understand that our work must be 1, collective, 2, functional, 3, committing. Black music will survive and grow simply because black people will survive and grow. We will get bigger and better as we begin to sharpen our ability to understand and be able to dissect the truth from the trick. And once this process is intensified, identity, purpose, and direction will be the end results as we move to embrace our new value system, defining those things in our lives which affect our lives the way we choose to. Asante Tembo. And to the brothers who appear on this offering, I give my warmest affection and appreciation. Umoja means unity. Unity is the beginning. And as the African proverb says, if you know the beginning well, the end will not trouble you. For Tayari, Gaidi, Watani, Ali, Tuwala. Asante.

Thank you. La música producida y divulgada por Strata East Records fue una verdadera banda sonora de esta generación de músicos y músicas del jazz estadounidense de los 70. Así lo afirman sus títulos, A Message from Mozambique, por ejemplo, de la agrupación Juju, cuyo tema inicial, Struggle Home, pasa de una clásica introducción del spiritual jazz, espesa y ruidosa, para desembocar pronto en una orquesta de percusiones africanas acompañadas de un caótico saxofón, como escuchamos en estos momentos en Palabras a Destiempo. We'll be right back. Sigues escuchando en Palabras a Destiempo este especial cuarentena número 4, donde estamos disfrutando de algunos discos emblemáticos en la trayectoria de Strata East Records. Esta música que, esta discográfica más bien, que busca reunir distintas agrupaciones del jazz, del spiritual y el afro jazz de los 70. Suena en estos momentos el tema Ouagadougou, tema del álbum Clifford Jordan in the World, del saxofonista Clifford Jordan, y cuyo título rinde homenaje a la capital de la República de Burkina Faso en África Occidental. Un detalle, el tema está grabado a dos baterías, cada una sonando por un canal distinto. A ver si nos ponemos los audífonos o le subimos a la música y notamos esta sincronía de dos enormes percusionistas, Ed Blackwell en un canal y Roy Haynes tocando en el otro.